God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 18:40 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Cumbres, Valles de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, siguiendo la nave de cielos profundos a través de la sintonía 106.3 y las fuerzas alienígenas de aquí y de allá nos persiguen a través de la www.fmgente.com.ar. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 03548 para la larga distancia, 482-452-03548-482-811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. Buenas tardes, noches, les da la bienvenida el viajero galáctico Fernando Díaz a este Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. Vamos a compartir hoy alguna de las promesas de los programas que les tenía prometido desde ya hace varias semanas. Finalmente, después de una búsqueda exhaustiva en el despelote que tengo de cantidad de archivo de notas, encontré la nota donde Héctor Antonio Pico nos contaba, allá por el año 2007, calculo yo, 2008 aproximadamente, el primer caso ovni en el Valle de Punilla, que es del año 1943. Escuchen esta nota con atención porque realmente es un hallazgo de Héctor. Y me acuerdo que en el momento en que me lo contó no reparé en lo importante de la historia que me estaba contando. Y vamos a ver si se puede retomar algo de esta parte de la historia que van a escuchar ahora, que cuenta Héctor Antonio Pico en una de sus habituales apariciones aquí en Cielos Profundos en años anteriores, ¿no? Así que quiero compartir con ustedes esto, que es un documento histórico, ¿sí? Y además voy a ver si hacemos a tiempo y podemos dar un adelanto de una nota escrita por el investigador Gustavo Fernández respecto de Templarios en América, la mentira filonazi de Terrera, del profesor Guillermo Alfredo Terrera. Una nota que publicó hace muy poquitito tiempo Gustavo Fernández, que está escribiendo un montonazo últimamente, y que ha puesto esta nota, y la vamos a leer en vista de lo que vamos a estar realizando ya la semana que viene, muy probablemente, que es la nota a Diego Arandojo sobre su libro y su documental sobre el profesor Alfredo Terrera, 30 años de silencio, o el libro del bastón de mando de Diego Arandojo, que saben que está allí en el Pucará, en la Galería La Cascada, en Diagonal Buenos Aires 123, está en venta este material, ¿no? Pero primero vamos a ir a lo primero, que tiene que ver con esta historia que nos contara Héctor Antonio Pico hace ya varios años atrás y que realmente se me había pasado. Bueno, recuerden que tenemos las charlas con Ricardo González para el jueves 17 y viernes 18 de abril, a las 20 horas en el Centro Español de Capilla del Monte, de Anfunes 572. La primera de ellas, Nuestro Origen Lemuriano, donde Ricardo González va a hablar sobre el Uritorco y otros lugares de poder como probables refugios intraterrestres, si es cierto que parte de nuestro origen está en Atlántida, si es cierto que hay una ciudad lemuriana oculta bajo la Antártida, si existe Nibiru y si estamos al borde de un nuevo diluvio. El viernes 18 va a hablar sobre el Cristo cósmico, quién fue realmente Jesús, si estuvo conectado con seres de otros mundos, si fue esenio verdaderamente, cuál fue la misión desde el punto de vista esotérico de Jesús, cómo explicar su resurrección y qué significa despertar el Cristo interior. Estas charlas van a estar entonces jueves 17 y viernes 18 de abril a partir de la hora 20 en el Centro Español de Capilla del Monte. Como me están preguntando mucho en el Facebook, les cuento que no es necesario reservar con anticipación. Por suerte tenemos muchas consultas, la gente pregunta, pero el Centro Español es lo bastante amplio, esperemos que se ponga hasta las manos, por supuesto, así que bueno, les cuento eso nomás, ¿sí? Vieron que tenemos Cielos Profundos 2012.blogspot.com para escuchar todos los programas de Cielos Profundos. Bueno, también pueden hacerlo en el Facebook, que es Cielos Profundos Fernando Diz. Cielos Profundos Fernando Diz, pídame amistad, nos vamos a amistar con ustedes y ahí van a poder también escuchar los programas de Cielos Profundos. Empezamos a subir también al Facebook los programas de Cielos Profundos porque había gente que nos decía, che, ¿por qué no lo pones en el Facebook? Y muy probablemente también los podamos en el Twitter en los próximos días también. Estamos teniendo, por suerte, mucha repercusión en distintos lugares del planeta, increíblemente. Así que vamos a ponernos a través de estas redes sociales en contacto con la gente que nos escribe desde distintos lugares del planeta y también del país, por supuesto, ¿sí? Bueno, dentro de poquito tiempo, probablemente en un par de semanas, tengamos el programa de la televisión japonesa, así que vamos a ver si arreglamos con la gente de Visión Color, ya se lo vamos a avisar, para poder pasarlo, ¿no? Quiero creer, todavía por supuesto no me llegó, que el programa va a tener un doblaje, ¿no? Entonces vamos a poder entender de qué se trata, porque si no vamos a quedar sin entender muy bien cómo viene la mano. Así que bueno, Ricardo González entonces jueves 17 de abril, viernes 18 de abril, también para Semana Santa vuelve el equipo Nueva Humanidad a Capilla del Monte proponiendo una Semana Santa diferente, con un viaje no convencional a un destino mágico y energético para relajarse, transmutar, conectar con la naturaleza y vencer al estrés. Actividades desde el sonido, del movimiento, la meditación, la danza y la expresión, ofrece la gente del equipo Nueva Humanidad, que van a estar aquí en Semana Santa. Comunicate con ellos a www.somoslanuevahumanidad.blogspot.com.ar, a Encuentro Unido CBA, el diminutivo de Córdoba, con minúscula, @gmail.com, reitero, Encuentro Unido @gmail.com, o comunicate al 0351-456-1297. 0351-456-1297. El equipo Humanidad, una vez más aquí en Capilla del Monte, para esta convivencia de Semana Santa, entonces, con la práctica de movimiento, meditación, danza y distintas expresiones para lograr una mayor calidad de vida a nivel físico, emocional, espiritual y un crecimiento interno a nivel individual y colectivo. Hoy ya vamos a estar hablando dentro de muy, muy poquito con la gente del equipo Nueva Humanidad que se viene a Capilla del Monte. La gente de San Expedito Tours, que se va este 20 de abril a San Expedito y la Difunta Correa, en bus en mi cama, refrigerio, y se sortea un viaje sorpresa a bordo con reserva con tiempo, y el 11 de mayo a las Cataratas del Iguazú, 7 días, 4 noches, en Hotel 3 Estrellas. Más información, sanexpeditotours@yahoo.com.ar, llamando a los teléfonos 3548-510-429, reitero, 3548-510-429, al 482-499, o llegándose por Urquiza 845, San Expedito Tours, 20 de abril, AXAN Expedito y la Difunta Correa. Bueno, conocé por supuesto el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. El piloto de tormentas abandonó la cabina, que no nos pase como el avión de Malasia, que ahora no lo encuentran, no, los restos no eran, así que no lo encuentran, hasta Argeran devolvió el avión, porque si no, se va a armar, te la vas a tener que ver con las fuerzas terrestres. Bueno, ahí hay un montón de locuras en que corren por internet que realmente son de una crueldad, como les había dicho en el programa anterior, indecible. Realmente uno no puede entender esta situación, ¿no? Bueno, le quiero preguntar a mi piloto de tormentas, ¿qué micrófono utilizo para sacar el audio de... Tenemos un grabador Sony que debe ser de la década del 90, los hay más viejos, por supuesto, y vamos a poner el cassette que grabamos hace tanto tiempo atrás con Héctor Antonio Pico. Yo calculo que, a ver, ¿de cuándo es esto? Porque esto me parece que ni siquiera, no es del 2008. Esto tiene pinta, ¿saben de cuándo es esto? Del año 1999. Esta nota la hicimos con Héctor en el año 1909. Ahora me estoy dando cuenta porque del otro lado está una transmisión que hicimos con los muchachos de Capilla Deportiva del partido Dolores Balumba, acá en el camping municipal, cuando se nos ocurrió transmitir algunos partidos en directo los domingos. Y del otro lado tengo la nota con Héctor. Así que me da la impresión de que esta nota es del 99 o del 2000, ¿no? Mucho más, ¿eh? Miren ustedes cuánto tiempo. Bueno, Pame, ¿qué micrófono puedo utilizar? El verde, decís, probamos con el verde. Bueno, vamos a probar con el verde. Escuche con atención esto, Este es el primer caso ovni del que se tiene información. Año 1943, Valle de Punilla. Valle de Punilla, no es Capilla del Monte, me parece la localidad, pero sí es muy cerquita de acá, no me acuerdo si Héctor lo comenta o no eso, donde acontece esta situación. Así que ténganlo en cuenta, primer caso ovni, año 1943, todo un hallazgo, todo una investigación fantástica de Héctor, que vamos a ver si se puede llegar a volver a completar, pero bueno, ahí vamos con el audio. Espero que no salga muy fuerte, vamos a ir viendo cómo sale el audio. Vos me vas llevando, Pame, con esto, a ver, ahí vamos. ¿Y qué pasa que no vamos? Lo enchufé esto yo, a ver. A ver, espera, vamos a ver qué pasa acá. ¡Ah, qué sonso! Prendeme la electricidad. Está, no prendí la electricidad de que le da el grabado. ¡Qué salame! Bueno, ahora sí, ahí vamos y vamos a escuchar esta historia. Presten atención, matecito, tecito, cafecito en mano. Si van a comer algo, mastiquen sin hacer ruido. Igual después lo escuchan en el blog Spot, si no, pero es todo una historia espectacular y contada a la manera de Héctor Antonio Pico, siempre contando historias apasionantes. Ahí vamos. No, ¿vieron? Ahí está. Ya me la vi venir, a ver. 20 minutos, cielos profundos, ya ha llegado nuestro invitado, una tarde agitada en la 90.3, mucho trabajo por delante, por supuesto, con el ritmo de la banda, con las transmisiones de los partidos, y bueno, con toda la información que también tenemos para ustedes, y por supuesto en cielos profundos también, con este invitado de lujo, ¿no?, que tenemos aquí, que es Héctor Antonio Pico. Héctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, qué gusto volver a estar con vos, de tantos años que seguimos haciendo cosas juntos, ¿no? Sí, ¿no? Qué linda circunstancia. Vamos a la circunstancia. Bueno, Héctor, estuviste convocado por Jorge Suárez, sí, por Maximi y la gente de Confitería del Cristal para dar una charla. Lamentablemente sí, no pude estar allí, así que bueno, viene bien por ahí la oportunidad para que de pronto nos cuentes por qué este nuevo leitmotiv de tus charlas, ¿no?, en estos tiempos, que es OVNIs, la recta final. Bueno, vos sabés que en el tema OVNI, para llegar por lo menos a alguna conclusión, hay un solo camino, la investigación, ¿no? Ajá. En la investigación uno va afirmando cosas, otras tiene que descartarlas, otro las va complementando, y desde la primera edición de las pruebas materiales de la Tierra Hueca del año 87, yo barajé un montón de posibilidades, entre ellos también la de la fabricación terrestre. Uh-huh, de los exacto, ovnis, ¿no?, que lo hemos hablado ya en otro programa cuando hemos estado juntos. En los últimos tiempos, esa hipótesis de una parte del fenómeno, no de todo, sí, el fenómeno. Yo comencé la conferencia acá diciéndoles, hablándoles de Tocor, o Tocor, no sé cómo se pronuncia, el ser que ha sido visto aquí en el Uritorco, uh-huh, fotografiado en Altagracia. Yo me acuerdo que una vez se me mostró una fotografía de cómo yo me encontré en la cordillera de los Andes dos veces con Tocor, uh-huh, y porque esa realidad también existe. Lo que les expliqué a la gente, que no la mezclemos con la otra. Ya sabemos que todo forma parte del todo, ¿no?, que es la aparición de una tecnología, porque Tocor y toda la fenomenología maravillosa del Uritorco pertenecen a un universo metafísico. Exacto. Que es tan real como este, ¿no? Pero el tema OVNI irrumpe así en nuestro tiempo histórico, ¿no?, como la aparición de una tecnología desconocida hasta uh-huh, entonces, porque aparecen aparatos de una rara maniobrabilidad, de una velocidad extraordinaria, que se estacionan en el aire. Sólidos, que dejan huellas, uh-huh, ¿no es cierto? Y les hablé del caso más ocultado, quizás por desconocimiento, porque no se le dio importancia, más que nada por desconocimiento, pienso, que no ocurrió en 1947 en Estados Unidos, porque aquí todo lo que viene del norte parece. Sí, sí, sí, claro, lo que existe. Dice que Jorge Anfrun siempre patrocina la necesidad de hacer una omnilogía de la Suramérica. Exacto. Porque si no dependemos de que el 24 de junio de 1947 Kenneth Arnold vio 9 aparatos, sí, volantes. Sí. Porque aquí, cerca de donde nosotros estamos, atención, que estamos a unos 200 kilómetros, un poco menos, ¿no?, ocurrió en septiembre del 43 un caso fundamental. Con el correr de los años me di cuenta que es fundamental. A ver. Yo lo busqué durante 10 años ese caso, porque me llegaban, viste, pasó una vez algo y nadie me sabía decir exactamente qué pasó. Un ovni dejó algo en una parte y no me daban fechas ni nada. Pero viste que los tiempos llegan, ¿no? Un día nombré en una cena que fui invitado a ese caso y apareció una persona. Y me dijo, yo conozco al que tiene el material que dejó ese ovni. Y me mostró unas fotos, ¿no es cierto? No era bueno mi trato con esa persona, uh-huh, de manera que no quise ahondar el asunto. Además lo conocí en circunstancias muy presionadas, porque cuando vos vas a una casa y te invitan a comer, y somos 7 los que tenemos que comer y hay 8 platos, y de repente aparece alguien como de regalo, uh-huh, que hasta mi esposa Graciela vio que este hombre estaba sorprendido, nervioso, ¿no? Esas, uh-huh, cosas ridículas que ocurren a veces, que quieren ligarte con gente que vos no querés hablar, por lo menos por el momento, ¿no? Ajá. Pero 15 días después de ese encuentro, donde algo me interioricé a través de esta persona, sí, un amigo, Hugo Miraglia, me invita a comer un asado en su casa, en Ciudadela. Entonces, allí me dice, más o menos me define los perfiles del invitado, y una persona que está en espeleología, Raúl hace tal trabajo, etcétera, etcétera. Y yo voy a comer ese asado allí, y de repente empiezo a hablar de ese caso, y uno de los invitados, que se llama Miguel, me dice: yo soy el que investigué el caso Navarro Camp. Después de buscarlo 10 años, en 15 días encuentro el referente. No. Bueno. Sí, seguí. ¿En qué consiste el caso Navarro Campo? Don René Navarro Campo, que falleció aquí en Los Cocos, porque aquí vino a vivir, era pintor, era industrial jubilado, ¿no? O sea que tenemos el caso OVNI, digamos, más joven, del año 43, acá en la zona. Sí, exactamente. Ojo, que un señor, un ingeniero muy anciano, que una vez me citó en un lugar para comprarme un libro, me dijo que los padres de él habían visto elevarse un aparato aquí, más o menos también en esos años, cerca de Cosquín. Ajá. ¿No? Eso no era referencia nada más, pero también la había recibido tiempo antes. Don René Navarro Campo, sí, viajaba solo desde Rosario a Córdoba, y al pasar un cativo cerca de Laguna Larga, se encontraron con que de repente estaba posado así en la ruta un aparato inmensamente luminoso, tremendamente luminoso. Era un juego de luces y iluminación extraordinaria, ¿no? Entonces Navarro Campo, en aquella época no se hablaba de ovnis ni nada, se encontró sorprendido. De repente paró el auto, trató de acercarse. De repente ese aparato, se intensificaron las luces, partió hacia arriba y más o menos a una altura de 1000 metros se estacionó. Se fue despacio hacia arriba. Estuvo estacionado un ratito y partió a una velocidad increíble y se perdió. Ajá. Quedaba algo luminoso en el centro de la ruta. ¿Sí? Que Navarro Campo, creyendo que se trataba de algo que estaba muy caliente, digamos, en sí, porque dice, esto tan iluminado, esto lo que dejó ahí debe estar ardiendo, ¿no? Claro. Le tira un trapo, una toalla que llevaba arriba para levantarlo, y se encontró con una enorme sorpresa. Lo que quedó ahí estaba congelado, absolutamente congelado. En la época de los programas de Nicolás Mancera, de sí, Sábado Circular, ¿te acordás? Navarro Campo muchas veces estuvo con eso que había dejado el ovni. Ajá. El cura Reina también, que era un gran investigador, Benito Reina, estuvo en el asunto, ¿no? Exacto, sí. Lo que pasa es que nadie podía darle una interpretación a eso, porque ¿qué es lo que había dejado el ovni? Imagínate un aparato, un material muy pesado, sí, pero con la figura del aluminio, un poco menos brilloso que esto que ves aquí, sí, pero netamente como si fuera de aluminio, un aluminio opaco, ¿no? Imagínate un fierro L de un perfil de unos 15 centímetros, ¿no? De un largo de unos 30 centímetros, ponele, y de un espesor de un centímetro y medio. Imagínate que, porque es así, pues yo lo tuve en mis manos el 30 de agosto del 98. Imagínate que cómo lo podés ligar con el aparato que se fue, ¿no? Cuando no tiene un agujero para insertarlo en ninguna parte, ¿no es cierto? Cuando no es nada más que un fierro L. Ajá. Nada más que muy extraño, ¿no? Sí. Entonces, hasta el caso se presentaba como ridículo, no obstante la gran fiabilidad del testigo. Ajá. Porque revisando la vida de Navarro Campo, era un hombre muy simple, de gran cultura. Entonces, por los programas de Nicolás Mancera, el caso fue paseado, digamos, como una curiosidad, más que nada, sí, ¿no? Y entonces yo me encontré con este muchacho que me pidió total reserva. Tuve alguna vez un teléfono de él, que después ya no está más ahí. Me dio su nombre y no su apellido, porque vos sabés que la poseer una prueba material del tema OVNI es un delito gravísimo. Por tener una prueba material del tema OVNI, el coronel Wendell Stevens estuvo 5 años preso en una prisión de máxima seguridad en Nueva Jersey. De ahí mi frase que Jorge Suárez festeja siempre sobre los OVNI: se puede decir todo menos la verdad. Menos la verdad, claro. Entonces Miguel, a quien no conozco, tu teléfono no está, sabe lo que tiene en sus manos. Por empezar, no es un investigador OVNI. Simplemente Miguel vive actualmente. Sí, es casi una persona de 38 años de edad. Ah, mira vos. Él, después de lo que le pasó al coronel Williams Stevens, al primer Siragusa que tuvo los encuentros reales, que vivió preso, es natural que se maneje con cautela y no me haya dado ninguna referencia. Claro. Porque sabe lo que tiene en sus manos y es una persona muy inteligente. Él no es investigador de ovnis prácticamente, le interesa el tema. Lo que ocurre es que tuvo esa noticia, agarró la guía y le habló a los Navarro Campo de Buenos Aires, y le dijeron, al que le pasó eso es a nuestro tío que vive en Córdoba. Cuando él pudo venir a Córdoba, Navarro Campo había fallecido hacía pocos días. Ah. Entonces, las familiares le dijeron, ahora no, porque estamos con un problema por el fallecimiento, pero vení dentro de un mes y te damos todo. ¿Para qué queremos ese pedazo de fierro?, le dijeron. Entonces, así, él entró en posesión de ese material. De la prueba material del OVNI del año 1943. Septiembre de 1943, exactamente. Mirá vos. La revista, por ejemplo, Flash, le hizo notas a Navarro Campo, yo, ajá, las tengo fotocopiadas, y tuvo la difusión en el programa de Mancera, pero visto como una curiosidad, porque nadie podía explicarse nada de ese extraño incidente, ¿no? Sí. Y así yo me encuentro con esto, lo cité, él me llevó el material, este señor me llevó el material. Yo hice una conferencia en el centro Yuki Mishima, en Candelaria 13, Rivadavia, el 8300, y ese día me lo mostró, lo tuve en mis manos, incluso con toda generosidad me dijo, si no fuera tan duro, sacaría un pedacito para que lo guardaras vos. Uh-huh. Entonces, ese material fue analizado por la Fuerza Aérea, que hizo un dictamen, pero no lo membretó, porque, ajá, era demasiado compromiso. Yo tengo la fotocopia de ese dictamen, ¿no? Es, ¿cómo lo podíamos definir? Como un acero para herramientas. ¿Viste cuando vos compras una llave inglesa buena? Sí. No las chinas que son, sí, viste, sí, que es un acero, sí, pesado, sí, fuerte, sí, ¿no? Sí. O una Pico del Oro, lo mismo. Como acero para herramientas. Y lo define como acero Boehler. B-O-H-E-L-E-R. Sí. Boehler. Bueno, ¿qué era Boehler? Boehler era la somisa, o la Sinder, por decirlo de alguna manera, sí, del Estado austriaco, ¿no? Ajá. De Austria. Ahí estoy viendo por dónde viene la mano. Bueno. Ajá. No, pero no te apresures. A ver. Boehler estuvo en Buenos Aires, no hace muchos años esa empresa se fusionó, como está la serie Thyssen, todavía en Argentina, ¿viste? O sea, cuando venís para acá en el colectivo, a tu izquierda, viste que por allá, por a la altura de Pilar, sí, están los, sí, aceros Thyssen todavía. Ah. Bueno, entonces Boehler se funcionó después. Incluso un amigo mío fue vendedor de Boehler. Entonces va un día Miguel a Boehler, cuando Boehler todavía existía. Tenía las oficinas en Bernardo Irigoyen, vos conocés Buenos Aires. Claro. Bernardo Irigoyen al 1500, más o menos, ¿no? Ahí estaba Boehler. Ya barracas. ¿Eh? No. Viniendo de Constitución para acá. Entonces debe ser al 300. Yo estoy invirtiendo. Ah, claro, sí, sí, porque si no, ella entrando en barracas. Claro, tenés más memoria que yo, que vivo en Buenos Aires, de los lugares. Bueno, entonces, en Boehler, que de hinchada de Boca nos corría por esa avenida de vez en cuando. Era Monte de Oca, ¿verdad? Yo, Monte está de bien Boca. Hecho, porque los hinchas de Río los tienen que correr el hincha de Boca, está bien. Eso no es problema. Bueno, entonces en Boehler lo reconocieron como acero de ellos, porque sí, de ellos. Lo buscaron en los catálogos. Y ese acero se empezó a fabricar en 1966, pero en 1943 un ovni lo dejó acá. Ajá. 23 años antes que Boehler lo fabricara oficialmente y se pusiera a la venta en el mercado industrial, apareció eso aquí. O sea, esa, digamos, aliación o esa calidad... Esa aliación, la misma aliación. Ajá. Está catalogado dentro del catálogo de Boehler, acero número tal, ¿viste? Desde el 66 en adelante fue muy común que ellos lo hicieran y lo vendieran a la fábrica de herramientas. Bien. Pero 1943 aparece aquí, lo deja ese ovni. Ajá. Las interpretaciones corren por tu cuenta. Ahora, no, y la interpretación de que ese ovni del 43 nos esté precipitando hacia lo que vos llamás la recta final, porque una recta final presupone un final de camino. Sí, ¿no? Por supuesto. Escúchame, Fernando. Sí. La Comisión del Senado norteamericano, presidida por el magnate Lawrence Rockefeller, ¿no?, designa el panel Sturrock, se llamaba así porque un gran científico, el ingeniero Richard Sturrock, es el presidente, sí, y más de 20 científicos de nota, entre los cuales está Jacques Vallée, nada menos, ¿no? Mirá de qué pingo te estoy hablando. Sí. Emiten un dictamen muy subliminal, donde... Lo básico que dicen, esto lo saqué de la revista Más Allá de la Ciencia, no es ninguna fuente misteriosa la que yo tengo, ¿no? Donde dicen, entre otras cosas, pero muy subliminalmente en tres líneas, dice que el comportamiento del fenómeno ovni no demuestra ninguna instancia extraterrestre. Uh-huh. hay que parar el ojo, porque no lo dicen de casualidad. Y si la OTAN, la policía de este momento, por mano del general Bernard Noreland, hace el informe Cometa, donde dice que hay que empezar a cubrirse de lo que pueden hacer los ovnis, te das cuenta que aquí cuando hubo el Congreso, Javier Sierra trajo todo ese material. Es decir, que se empieza a abrir un paraguas De la parte terrestre de los ovnis. Y también una brecha informativa ya de alto secreto, digamos, ¿no? Claro, porque si además de eso, Fernando, en una revista de economía como la Reversal Survey, su director Marley Bobby, que no es omnílogo, alcanza a escribir que la ocurrencia de dos o tres casos espectaculares del tema ovni harían caer las bolsas del mundo... ¿Es que eso un economista lo...? Sí, señor, lo dijo un economista. Está en la revista de Reversal Survey de noviembre del 97. ¿Y por qué? ¿Qué tendría...? Y ahí tenés que preguntarte. No te olvides que yo sostengo desde hace años, y lo promocioné desde la revista Lo que vendrá en el año 92, que el OVNI no se hace, pero se quiere hacer, porque toca... Toque interés. Bueno, vos sabés respecto de eso, un amigo nuestro que es el director de la Academia para la Ciencia del Futuro, que preside este JURTAC en Buenos Aires. Me estás hablando de quien considero uno de los mejores investigadores del mundo, de Jane JURTAC. Bueno, el representante aquí en la Argentina, Fernando Ginaca, un amigo personal, también comentó que había salido un artículo en La Nación, aproximadamente el 2 o 3 de enero, sí. No recuerda bien, donde el futurólogo Alvin Toffler... Sí. También dice de que es muy probable que en estos próximos años tengamos contactos con inteligencias extraterrestres. Claro. ¿No? Entonces, claro, uno dice, Alvin Toffler, autor del Shock del Futuro, sí. La Tercera Ola, hablando de la posibilidad en un artículo que evidentemente no es que lo escribió para La Nación. Ha salido, vaya a saber en qué Washington Post o en el Times, no vaya a saber en qué periódico, semanario apareció allí. Y bueno, mundialmente comienza a correr la noticia también de que él, en un artículo, pone esta posibilidad. Pareciera ser como que, bueno, hay personalidades que estuvieran, uno de dos, o están investigando o alguien les está pagando para que comiencen a generar, digamos, una corriente de opinión con apoyatura científica. De que, bueno, acaba de suceder algo próximo. En eso estábamos precisamente, porque imagínate que... Ahora, si... ¿qué tan próximo? Después diré mis ideas. Yo no soy profeta, yo no recibo mensajes extraterrestres, yo no soy contactado. Así que lo que puedo hacer es proyecciones históricas. Yo leía Toynbee cuando vivía en el campo, siempre mi formación fue muy historicista, y a lo mejor acertar en algunas cosas, a lo mejor en todo, no lo sé. Pero fíjate que Roger Clintel, el hermano del presidente de Estados Unidos, en el año 96 ya dijo que, de darse las condiciones, Clinton iba a hablar del tema OVNI. Sí, bueno, pero pasó el tiempo y... Porque mi interpretación, ojo, es nada más que mi interpretación, es que le querían hacer decir a Clinton alguna mentira. Que los OVNI no existían, lo más probablemente. Entonces, de boca de un presidente de la nación más poderosa del mundo en este momento, iba a adquirir gran relevancia. Claro. Y fíjate que después de toda esa, de ese trabajo del dictamen de la Comisión de Senado de la Renzo Rockefeller, empieza el lío de Mónica Lewinsky y todo eso, que es un inmenso montaje, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Como una extorsión, porque esto se maneja así. Entonces yo... No porque el hecho no haya ocurrido, sino porque adquirió, mira, digamos... De todos modos es privado, si ocurrió, claro, es privado, no tiene importancia, ¿viste? Llevado a ese nivel, cuando los poderes empiezan con el descrédito de una persona por un hecho privado y hasta escabroso, ridículo, ¿no? Por algo es. Después todo se calmó, porque vos sabés que a lo mejor hay arreglos políticos detrás de la escena que uno no conoce, y hay cosas que después se postergan o se decide no darlas a conocer más, ¿no? Pero fundamentalmente vos sabés que en Argentina hay un hombre que alguna vez escribió en uno de sus anuarios que los que ven ovnis tienen problemas sexuales solamente, por eso ven ovnis, pero que sabe mucho de ovnis. ¿Quién era? Orangel. Ah, bueno. Yo te digo, yo siento un gran respeto por Orangel, porque a pesar de lo que muchos de sus colegas dicen, que creo que es parte de la gran envidia que tienen por el éxito sostenido durante años, ¿no? Yo tengo la sensación o la intuición de que es él junto con su mujer, son excelentes investigadores. Más allá de que venda los libritos todos los años y eso, ¿no? Pero creo que es una fuente de información importante. ¿Por qué le vamos a prohibir vender sus libros? Vos sabés que Orangel es uno de los astrólogos más notables del mundo. Tiene una capacidad extraordinaria, Orangel, como astrólogo. Y ha predicho algunas cosas que... Bueno, las predicciones que él hace son tiradas así, si sale algo, publicitar el asunto, pero eso no invalida su condición de gran astrólogo. Ajá. Yo compraba siempre el anuario de Orangel. Y me quedé con el anuario del 95 de Orangel, ¿no? Porque en la página 20 hay un artículo, una página... titulada El Gran Complot. Ah, recuerdo eso. Bueno. Del poder este que estaría surgiendo desde las sombras. Pero ¿y no haría referencia al austríaco este, a Haider? No creo, porque en ese tiempo no se sabía ni de Haider, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero lo puntual de El Gran Complot, que creo que en el punto 12 son varios puntos, y los hechos históricos van ocurriendo, como lo dijo Orangel, no por astrología. Orangel es un hombre muy informado. Exacto. ¿Te acordás lo que le pasó cuando el Mundial del 78 en Argentina? Sabiendo que había dos fracciones del ejército, que uno quería hacer el Mundial, como lo hizo, ganándolo. Estaba todo previsto un año y medio antes, a mí ya me dijeron que iba a ganar, y otro, como la selección andaba mal, no quería hacerlo, había dos tendencias encontradas, entonces él un día se largó a predecir que el Mundial no se iba a hacer y después se tuvo que ir por dos años en Argentina si no lo mataban. Él es un hombre muy informado, de muchas conexiones. Cuando leí eso, vos la conocerás a Margarita Clock, la productora del libro de Orangel, que trabajaba en Galerna. Le pedí a Margarita, porque ella me pagaba el libro cuando se vendía en Galerna, mi libro, le pedí a Margarita que me conectara con Orangel y le dejé todo lo que yo publiqué sobre el asunto en el año 95 en Crónica. Ajá. Lamentablemente, porque me hubiese gustado mucho hablar con un hombre tan inteligente, Orangel nunca me recibió, porque le quería preguntar por qué en ese artículo del Gran Complot él dice posibilidad de ataques extorsivos nucleares al Ártico y al Antártico. Exacto. Entonces todas las teorías de Pico de que allí están las bases de los ovnis tenían un insospechado apoyador, porque allí no hay ninguna nación. Exacto. ¿Te das cuenta cómo vas atando los cabos? Sí, señor. Muy bien, ahí estaba lo fundamental de esta nota con Héctor Antonio Pico, realizada, si no me equivoco, esto es año 1999, 2000, a más tardar, que hicimos esta nota. Es un documento histórico, así hablábamos de ovnis en aquellos años, por el año 96, cuando surgió este programa también, con Héctor y con tantos amigos que fueron haciendo cielos profundos, ¿no?, a lo largo de estos 17 años. Pero es un caso espectacular este. Septiembre de 1943, el señor Navarro Campo tiene un material de un objeto volador no identificado, presuntamente un ovni, y ese material sería de hechura terrestre. Solo que la aparición de ese material a nivel público será en 1966, como una aleación, ¿no?, por parte de esta fábrica Weber. Y el ovni es del año, el caso es del año 43, ¿no? O sea, son 23 años de diferencia. Es raro y es un caso que voy a ver si podemos recuperar, podemos recuperar algo de este caso, si se sabe algo más, porque sería casi el primer caso en el mundo donde ya hay un elemento, además de un testigo, que por más que no esté vivo, fue ampliamente publicitado este caso, el programa de Nicolás Mancera, que seguramente, bueno, muchos de ustedes lo verían. Mi interés en el programa de Mancera era justamente el tema ovni, ya les conté que de muy chiquito estuve muy interesado en esta cuestión por aquella experiencia personal que tuve y que le conté a la gente de la televisión japonesa, y que también se la corté a Alberto Gallo hace poquito tiempo atrás para el programa del Caminos del Peregrino de Sirius, si no me equivoco, como para que también entiendan el porqué estamos hace tanto tiempo con esto y conocemos a tanta gente y tantas cosas, ¿no?, que han pasado con la cuestión esta, ¿no? Así que quería recuperar este material para ustedes, este caso, que se me había quedado en el olvido absolutamente y del que vamos a tratar de ver si podemos conocer algo más, a ver qué otra arista o qué avance pudo haber tenido esta investigación, ¿no? Y por supuesto, bueno, ese material que lo tiene quien lo tenga, es un material que probablemente, por más que ya lo haya hecho alguien, es una prueba inequívoca del caso, de que en el año 1943 algo o una parte de un ovni cayó del cielo aquí en la Argentina. Acuérdense que el tema ovni toma conocimiento de la opinión pública mundial a través del caso de Kenneth Arnold del 47. Y acá estamos hablando de septiembre de 1943. Ampliamente después conocido el caso ya en la década de los 60, de los 70, a través del programa de Pipo Mancera y algunas otras publicaciones, como decía Héctor Antonio Pico. Así que bueno, esta es la primera parte, un poquito de historia en estos vuelos de cielos profundos también, recuperando y ofreciéndoles el material que hemos estado produciendo desde hace 17 años, ¿no? Con estas historias que son historias apasionantes, ¿no? También ya quedamos con la gente del FISI de poder reunirnos para ampliar la charla que tuvimos el otro día a la historia del FISI también, a la historia de don Pedro Romagnuc y a tantas anécdotas y cosas que por ahí no sabemos, que está fuera de nuestro conocimiento, de la vida de don Pedro Romagnuc y de su fundación, del instituto de allí de la zona de Florencio Varela. Bueno, vamos a hacer primera pausa musical. Cuando volvamos nos vamos a meter en un tema espinoso al que el amigo Gustavo Fernández, que no le saca el cuerpo a nada, se metió con la cuestión de el profesor Guillermo Alfredo Terrera. Reitero la nota que vamos a leer en un instante nomás, una muy buena nota. Se llama Templarios en América, la mentira filonazi de Terrera. Gustavo Fernández, con quien vamos también a hacer una nota dentro de poquitos días, cuando esté por aquí por Capilla del Monte realizando uno de sus habituales retiros con su grupo de gente. Así que ya nos hemos conectado con Gustavo para ver si lo podemos hacer en vivo, y si no lo haremos grabado, ¿no? Pero ha publicado una serie de artículos muy interesantes e impactantes, ¿no? En los últimos tiempos, uno de ellos Templarios en América, la mentira filonazi de Terrera, que vamos a tratar de ampliar cuando Gustavo esté por aquí. Vamos a la pausa musical. Antonio Carlos Jobim, el gran músico brasilero, con un disco inédito del año 1987. Este es un inédito de Antonio Carlos Jobim, por supuesto. Eran inéditos hasta que fue edito, pero es poco conocido, Así que vamos, que es un discazo. Ustedes saben que me encanta la música brasileña, y en este año del Mundial estamos así también rescatando estos gustos que tenemos por la música del hermano país, Así que Vou te contar, así se llama el tema. Wave, más conocido, o ola, ola por la ola del mar, ¿sí? Ola por la ola del mar. Antonio Carlos Jobim en Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. Thank you. 19:35, continuamos compartiendo hasta la hora 20:30, Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado cerro Uritorco. Estamos en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, la frecuencia es 106.3, y estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Este programa y los últimos años de Cielos Profundos 2010 en adelante pueden ustedes volverlos a escuchar cuantas veces quieran a través del blogspot cielosprofundos2012.blogspot.com. ¿Sí? Bueno, muy bien. Recuerden que la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas y cajas vidaleras para cantar nuestras penas. Uritorco Maya, visítalo, está en la base del Cerro Uritorco. Séptimo, operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, administración y tasaciones. Contacto con Séptimo Operaciones Inmobiliarias en el Facebook, Séptimo Operaciones Inmobiliarias, o en el teléfono 0351-1562-14064. Aquí en Capilla del Monte, en Galería Piazza Di Giovanni, Diagonal Buenos Aires 161, local 14, Séptimo Operaciones Inmobiliaria. Así, con la programación neurolingüística podemos vencer y eliminar viejas creencias y hábitos, superar fobias, ataques de pánico, estrés, miedos, angustias. La programación neurolingüística te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Las terapias pueden ser breves y focalizadas en el problema que te aqueja. Master Coach en programación neurolingüística, Liliana Ayamano, facilitadora de cambio emocional también. El contacto es en Casabelli, de Anfunes casi esquina Hipólito Yrigoyen, o comunicándote a estos teléfonos: el 482-076 en el horario de la siesta, o llamándola al 1546-4710, 1546-4710, Liliana Yamano, Master Coach en Programación Neurolingüística en Capilla del Monte, para poder vencer nuestras dolencias, nuestros miedos, nuestras fobias, ¿eh? Bueno, ya vamos a tener un programa con Liliana para charlar también sobre estas técnicas que ya vienen desde hace un tiempo tratando de ayudar a superar los conflictos y sobre todo todas estas situaciones de enfermedad que hemos que han aparecido en las últimas décadas y sobre todo en este siglo XXI. Bueno, vamos a la nota en cuestión, polémica nota, la del amigo Gustavo Fernández, Templarios en América, la mentira filonazi de Terrera, ¿sí? Así que presten atención, otra vez, tranquilos, vamos a tratar de leerlo en la mejor manera posible. Está circulando desde hace unas 3 décadas, dice Gustavo Fernández, primero en libros de escaso tiraje editados en Argentina por la Escuela Hermética Primordial de las Antípodas, la organización esotérica que el profesor Guillermo Alfredo Terrera instituyó, parte en la provincia de Córdoba, parte entre sus adláteres en la ciudad de Buenos Aires. Luego multiplicada por la internet y ahora llega a aparecer en textos casi documentales de editoriales de gran porte. Se trata de 2 fragmentos supuestamente literarios. Uno del Minnesinger, el trovador Wolfram von Eschenbach, que dice: ¿en qué lejana cordillera podrá encontrar a la escondida piedra de la sabiduría ancestral que mencionan los versos de los 20 ancianos de la Isla Blanca y la Estrella Polar? Sobre la montaña del sol con su triángulo de luz surge la presencia negra del bastón austral en la armórica antigua que en el sur está. Solo Parsifal, el ángel, por los mares irá con los 3 caballeros del número impar en la nave sagrada y con el vaso del Santo Grial por el Atlántico Océano un largo viaje realizará hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama y así siempre será. Oculto lo mantuvieron en Viaraba los dioses de la tierra en un monte sagrado de la innombrable Viaraba donde Vultán le otorgara su mágico destino. Y más adelante, palabras más, palabras menos, los mismos conceptos pone Terrera en boca de Chrétien de Troyes en su obra Parsifal o El relato del Grial. A los lectores no conocedores, Guillermo Alfredo Terrera, profesor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en la Universidad de Córdoba en 1954 y no antropólogo, como gustaba presentarse, aunque quizás pueda ser considerado un autodidacta en ese sentido, poseedor del famoso bastón de mando supuesto toqui lítico de extraterrestre origen, nacido en 1922 y fallecido Terrera en 1998, que habría recibido en 1948 de manos de Orfelio Ulises Herrera, el descubridor de ese bastón o cetro de mando, originariamente símbolo de poder de un tal cacique Vultán de la etnia Comechingón. Pero Terrera, iniciador de una corriente que denominó antropología metafísica, allegado personal de Ángel Cristo a Coglanis, acá no es tanto, Acá le pone allegado personal de Ángel Cristo a Coglanis, pero yo les podría que no fueron tanto como cuentan. Fue una unión transitoria de empresas, podríamos llamarlo así, y la cosa no terminó para nada bien entre ellos, ¿no? Y fue breve, no fue muy largo el tiempo en el que compartieron amistad a Coglanis y Terrera aquí en Capilla del Monte y en Buenos Aires también allá en San Isidro, ¿no? Ha llegado personal de Ángel Cristo a Coglanis, el guardián de Erx, es recordado también por su relación estrechísima con el movimiento psicosocial que alimentó mitos y fábulas en la región del Uritorco y amigo del doctor Jacques de Mailleux y con el defensor de la presencia de templarios en América. Incursionar en la investigación histórica no solo en conjunción con la investigación paranormal, sino por simple curiosidad intelectual, puede deparar hallazgos sorprendentes de cuya lectura cada uno se hará responsable. Esto quizás ni amerita la extensión de un artículo, es apenas un dato, pero no es un dato menor. De todos ustedes es conocida la relación entre nazismo, esoterismo y civilizaciones desaparecidas. En cualquier punto en que se esté del más dilatado espectro ideológico posible y cualquiera sea la interpretación que el lector quiera darle a esa relación, es innegable que la misma existe. Y sin extenderme sobre el significado que yo pueda atribuirle, aporto aquí algo novedoso, dice Gustavo Fernández. Los interesados en estas temáticas han leído, o cuanto menos, oído hablar del doctor Jacques de Mailleux, nacido en París en 1915 y fallecido en Buenos Aires en 1990. Sus libros como La agonía del dios Sol, sus investigaciones sobre la presencia vikinga en América del Sur en la fundación de Tiwanaku, o si lo prefieren Tiahuanaco, y los templarios en esta parte del globo han merecido incluso la considerada atención de sus detractores, que los tuvo y muchos, por la orientación filoaria en demasía de sus escritos. Y esto es lo que averigüé, dice Gustavo Fernández. Jacques Marie de Mailleux, tal su nombre completo, integró desde 1948 a 1955 la Comisión Peralta, formada por orden expresa de la Presidencia Argentina y llamada así por estar integrada por el entonces director de Migraciones, Santiago Peralta. La misión de la Comisión Peralta, recibir, alojar y dar apoyo a quienes, siguiendo la ruta Odessa, es decir, miembros prominentes del partido nazi en fuga tras la derrota militar, llegaban a la Argentina. Esta comisión estaba integrada por una veintena de personas, Jacques de Mailleux entre ellas. Y eso porque nuestro personaje había sido oficial de la División Carlomagno de las Waffen SS. Él mismo, sociólogo y no antropólogo como se supone, cuanto menos, no por formación académica. Parece que estos amigos tenían una especial fascinación por la antropología, pone aquí en el entrecomillado Gustavo Fernández. Jacques de Mailleux había llegado a nuestro país en 1945, Obsérvese cuán rápidamente escaló posiciones en el mundo intelectual de entonces, como tantos otros nazis. Había sido en Francia profesor de la Escuela de Altos Estudios Corporativos y Sociales durante la ocupación alemana, en virtud de su grado militar. En la Argentina dictó clases en la Universidad de Buenos Aires, donde conoció a Terrera, de donde puede suponerse el origen de toda una corriente filonazi esotérica muy fuerte en la Argentina. En la Escuela Argentina de Periodismo también estuvo y la Universidad de Cuyo. Escribió para la revista Neonazi Dinámica Social, dirigida por el último secretario del partido fascista italiano Carlo Scorza. Frecuentaba militares e intelectuales filonazis como Alberto Talagano, quien siendo muchos años después rector de la Universidad Nacional de La Plata, nombrara entre otros doctor honoris causa al conocido reverendo Moon, de la secta homónima, y también a Gabriel Ruiz de los Llanos, con quienes habría fundado el Instituto de Ciencias del Hombre, entidad que le permitió justificar los aportes privados para sus conocidas exploraciones. Es importante destacar que nadie, a poco de sumergirse en la lectura de los trabajos y filosofías de estos hombres, citando a Terrera y a Jacques de Mayeux, puede ignorar la absoluta orientación filonazi de sus escritos. Terrera no duda en describir a Hitler como un avatar de la nueva humanidad. Quizás yo aprendí, dice Gustavo Fernández, a ser tolerante con quienes piensen distinto, aún tan distinto. Lo que me produce una sensación muy incómoda, empero, es que para propagar su ideología se embarre la información que da sustento a muchas especulaciones histórico-esotéricas y más aún, que tanto se hagan eco de las mismas, confiesa o de forma encubierta, simpatizantes de ese ideal. En efecto, es tiempo de dejarnos de hipocresías, dice Gustavo Fernández. Tanto admiradores de Terrera, allá cada uno con sus gustos literarios, tendrían que cuando menos tener la dignidad de reconocer el fascismo de sus lecturas. O en su defecto, ser víctimas de una galopante ingenuidad que, por cierto, no los deja muy bien parados como investigadores, entre comillas, de estos arcanos. Quiero, en honor a la verdad, dejar fijada mi posición. Me resulta intelectualmente fascinante el trasfondo esotérico del nazismo. Estoy convencido que sus jerarcas tuvieron acceso a conocimientos de los mundos suprasensibles y tal vez operaban en contubernio con ciertas entidades no físicas. Pero este interés no rinde pleitesía a una política atroz, a sus muertos y el dolor que engendró. Tampoco, claro, soy tan ingenuo de comprar la historia de buenos versus malos. Adhiero con cierto cinismo, en el más obvio sentido filosófico de la expresión, a la versión de malos versus malos. Y sospecho que los jerarcas nazis adquirieron ese conocimiento a costa precisamente de la sangre que contribuyeron, como los aliados, a derramar. ¿Por qué digo esto?, dice Gustavo Fernández. Recordarán las frases, de Wolfram Eisenbach y de Chrétien de Troyes que Terrera argumentaba para construir sus peregrinas teorías. Ese bultán, entre comillas, cacique come chingón, inevitable homófono a Wotan, el dios germano, y de allí a Tule, Hiperbórea y los arios. Pues bien, no hay ninguna evidencia de un cacique bultán en la etnia de referencia, excepto el texto de Eisenbach, que no es de Wolfgang von Eisenbach, sino de Guillermo Alfredo Terrera. En efecto, Terrera mintió descaradamente, o deliró patológicamente, al adjudicar a los bardos medievales ese texto apócrifo. Quizás se pone en evidencia cuando en la introducción de su libro Parsifal, Wolfgang Eisenbach, Ulises, escribe lo siguiente: como es sabido, es imposible conseguir en Argentina y en castellano la obra de Eisenbach. Claro, escribió esto a principios de los 80. Nada auguraba que aparecería Internet. Y con Internet, algunas cosas cambian. Cambian cuando ahora sí podemos tener a nuestra disposición las obras del trovador y del poeta de Toulouse, y en castellano. y comprobamos que ni uno ni otro escribió nada de lo que Terrera les adjudica. Y no acepten mis palabras, dice Gustavo Fernández. Vayan al enlace final de este artículo, busquen los textos en la biblioteca de nuestro portal, están allí entre otros que circunstancialmente quizás puedan interesarles, yo ya se los voy a pasar esto, y dediquen algunos días a leerlos, como hemos hecho gracias a los buenos oficios de nuestro amigo Josep Bello, quien descubrió esta contradicción y nos alertó sobre ella. Tal vez lo más grave no sea que Terrera, en defensa de sus especulaciones, invente esos textos. Tal vez lo más grave es que tantos pretendidos, entre comillas, investigadores del bastón de mando del Uritorco, de los templarios en América, den por sentado que la mención era correcta y no hayan tenido la prolijidad de ir a las fuentes. Porque una cosa es referir esta pretendida pertenencia en un coloquio informal o en un artículo episódico en un blog, y otra darle entidad al citarlo como referencia confiable en una pretendida investigación, o también como, entre comillas, guiño histórico, en una novela que busca aunar hechos supuestamente reales con una trama ficticia, como algunas obras que están circulando hoy en el mercado nacional. Así que acá está afirmando Gustavo Fernández muy claramente que en las lecturas que él pudo hacer, junto con este señor Josep Bello, que forma parte de los amigos y colaboradores de Gustavo Fernández, estuvieron buscando esta referencia, ¿no? Este tema ya hace varios años que venimos charlándolo, ¿no? El origen de las afirmaciones que hace Guillermo Alfredo Terrera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué aquí a Capilla del Monte me pregunté y empecé a buscar justamente las afirmaciones y de dónde eran tomadas las este tipo de aseveraciones, ¿no? Y tirando de la piola uno llegaba a ninguna parte, ¿no? Con lo cual uno entendía que eran y bueno, han terminado de completar esto Gustavo Fernández, este señor Josep Bello, sé que Brad Hunter también por su lado, y lo comentó también hace unas semanas atrás en una nota, si no me equivoco, habíamos estado hablando también de este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando uno, además de investigador, es periodista, y es periodista de investigación, es como que se aunan esta historia de tratar de encontrar el inicio de la verdad, o el inicio de una mentira también. O el inicio de una mentira. De las muchas que hay habitualmente también en la cuestión esotérica, espiritual o mística, como en tantos campos o áreas de la vida, ¿no? Y ahí es donde, bueno, la gente prefiere creer, ¿no? Lo que le cuentan, no pone en duda nada, no pregunta, no ejerce ese criticismo, ¿no? Ese criterio, ese discernimiento que debiera darle cierto tipo de cultura o de conocimiento. Por eso yo digo que hay que estudiar, hay que investigar, ¿no? Y tenemos toda la vida para hacerlo, ¿no? No hay que parar nunca de seguir tratando de entender un montón de cuestiones, ¿no? Y acá vienen las dudas sobre todo el armado que hizo Terrera aquí en Capilla del Monte, que muy bien lo definiera el psicólogo Juan Acevedo, en aquel documental que produje para Infinito del año 1999, que fue el primero que apareció, Uritorco, el cerro que ruge, donde Acevedo concuerda con quien les habla y con otros investigadores y periodistas que en ese momento ya nos habíamos empezado a dar cuenta que Terrera había armado mucha parte de la mitología de Capilla del Monte de acuerdo a la mitología nórdica o la mitología filoaria o filonazi a la que adscribía, ¿no? Y que adscribía públicamente, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, después uno empieza a tratar de corroborar hechos, circunstancias, dichos, fuentes de dónde apareció. Yo durante mucho tiempo, por ejemplo, dudé de la existencia física verdadera de Orfelio Ulises, hasta que, bueno, en estos últimos años he encontrado algunas, algunas referencias y algunas fuentes investigativas que, nos hablan de una persona físicamente real, con ese nombre, ¿sí? Pero bueno, acá hay un montón de situaciones que, vale la pena continuar tratando de verificar. Recuerden cómo llegamos a la historia de los tres bastones de mandos que le mandó hacer a al picapedrero Juan Basse a finales de la década de los 70, Terrera y el grupo que lo acompañó y que ya estaba viniendo desde hacía muchísimo tiempo a esta zona de Capilla del Monte, ¿no? En el relato de la hija de Juan Basse que dice, había tres de esos en mi casa, ¿no? Y Juan Basse en ese momento vivía en la casa que era del doctor Guerra, que ahora después es de los franceses, allí en la calle Vélez Arfiel, y estaban puestos sobre una mesa enorme que había ahí en ese comedor, ¿no? Bueno, ya les contó, ya les he pasado un montón de veces desde el año 99 en adelante esa historia, ¿no? Pero, pero como siempre hay que hablar con los protagonistas, siempre, ¿no? Hay que tratar de ir, encontrando, historias de dónde surgen. A veces son frutos de malos entendidos, a veces son frutos de una invención y a veces son un producto verdadero. Es la verdad pura con la que uno se encuentra, ¿no? Razonablemente eso es mucho más, más halagüeño para uno cuando se topa con estas historias. Pero Gustavo Fernández volvió después de muchos años, acá lo hemos hablado con Gustavo hace, qué sé yo, de principio de los 2000, esta historia, y bueno, volvió y retomó y encontró, que es lo que yo les digo, para los investigadores de estas cuestiones es como para los detectives de crímenes. Los casos nunca terminan de cerrarse completamente cuando queda alguna duda, ¿no? Y por ahí se abren años después, o algunas décadas después, y uno encuentra un sentido a determinado tipo de cuestiones. Por eso estoy recuperando parte de todas estas historias que fui recogiendo desde el año 1989-90, cuando ya directamente me vine a vivir aquí a Capilla del Monte, y donde hay tanta gente que, como no le preguntan, no cuenta. Pero cuando uno les pregunta, cuentan, ¿sí? Y ahí uno empieza a entender un montón de situaciones que han acontecido aquí, ¿no? Esto no quita mérito a un montón de obras del profesor Guillermo Alfredo Terrera, a su conocimiento, a su porte de, podríamos llamar de instructor o de maestro, para nada, ¿no? Pero bueno, las cosas, la única verdad es la realidad, decía el general Perón, a quien Terrera tanto admiraba, y acá parece que nos estamos encontrando con una verdad contrastable, ¿no? Que es que estos fragmentos que Terrera cita no existen en las versiones que se consultan en castellano. ¿Por qué preocupa como un tema tan digno de crédito sobre la posibilidad de la presencia templaria en el cono sur americano y es bastardeado en aras de una ideología? Que de eso se trata. Terrera, Mayé y algunos más, sobre quienes regresaremos en otra ocasión, aprovechan un tema de interés sensible y de ecos arquetípicos como es el Grial y los Templarios, para construir un andamiaje funcional a sus intereses, que no es otro que afirmar conceptos propios del pensamiento nacional socialista, al cual han sido profundamente fieles toda su vida. Para comprender por qué Terrera tenía un interés tan particular en consolidar ese pensamiento de esa extracción disimulado bajo el ropaje presuntamente hermético en la provincia de Córdoba, es dable repasar algunos conceptos. No es ninguna novedad que desde antes y más acentuadamente después de la Segunda Guerra Mundial, la zona, junto con la paradisíaca San Carlos de Bariloche en el sur argentino, fue elegido por una colonia de inmigrantes alemanes para establecer sus vidas. La mayoría de ellos laboriosos trabajadores que contribuyeron, y siguen haciéndolo, a una Argentina merecedora de mejores destinos. Pero otros, y a ellos se refiere este trabajo, fueron y son, como sus adláteres locales, oscuros sicarios de una esotérica historia. Nadie tampoco ignora la pasión que el ocultismo, o deberíamos precisar, un ocultismo de negras raíces, despertó en los jerarcas y subalternos del nazismo. Sus estandartes, sus proclamas y cosmogonías están plagadas de referencias y connotaciones que remiten a una extraña y mítica edad de dominaciones arias, como si arios fueran únicamente los germanos. Intentos de conquistar el cielo por asalto, alianzas entre poderes espirituales en las sombras e instituciones terrenales y armas consagradas en rituales sangrientos. Y quienes con una sonrisa socarrona arguyan que ello poco le sirvió a Hitler para la victoria, ignoran peligrosamente lo cerca que estuvieron de la misma y las no menos poderosas fuerzas que, desde el bando aliado, se pusieron en juego para contrarrestarlas. Algún día espero se escribirá sobre este lado cuidadosamente ignorado de la historia oficial de esa gigantesca e inhumana masacre. Entre las pasiones hitlerianas, la búsqueda de objetos sagrados para infundir a sus tropas de poderes desconocidos no es seguramente la menor. Durante el desarrollo del conflicto, la Annenerbe, la siniestra organización más conocida por sus experimentos dudosamente científicos con las víctimas de los campos de concentración, enviaba expediciones de arqueólogos y lingüistas a distintas partes del mundo, ya sea para rescatar del polvo olvidadas ciudades, ya sea para realizar arcaicas liturgias en puntos geográficos de legendario poder, ya para reunir valiosas antigüedades a las que se les asignaban energías ocultas. Más aún, es un secreto a voces que estando Berlín sitiada por los aliados, en un último y desesperado intento, lograron introducir en la destruida ciudad a un grupo de lamas tibetanos y sus discípulos para evitar el inminente final. Su presencia no era en vano. Desde hace centenares de años circula la versión de que en algún lugar del Tíbet y el Nepal se encuentra el acceso, ya físico, ya astral, de dos reinos del espíritu: Agartha con su capital Agadir y Shambhala con su ciudad Shambhala. De la primera, es decir, de Agartha, etérea, las milenarias tradiciones orientales dicen que es el asiento del rey del mundo, avatar cósmico que vela por los caminos del bien en la tierra. De la segunda, es decir, de Shambhala, subterránea, se afirma con igual convicción que parten las huestes del mal que negocian con los poderes tras los gobiernos títeres del mundo. Aún se comenta en cenáculos neonazis, que Hitler habría pactado con esos antros que, de alcanzar el poder temporal, dejaría a su albedrío la dominación espiritual. ¿Simple leyenda o verdad no revelada?, se pregunta Gustavo Fernández. ¿Quién sabe? Lo cierto, lo que hace al espíritu de este trabajo, es que entonces y después miles de seguidores de la esvástica levógira creyeron fervorosamente esta historia y a esa creencia subordinaron sus esfuerzos y recursos. No es ocioso recordar aquí que durante el asedio a la ciudad de Núremberg por parte de las divisiones del ejército norteamericano, estos encontraron una inusitada resistencia por parte de comandos especiales de las SS en el banco alemán de esa ciudad. Desobedeciendo las órdenes de rendición, los SS lucharon furiosamente hasta el último hombre, y cuando los americanos accedieron al edificio, seguros de encontrar en sus bóvedas posiblemente enormes reservas de dinero o áureas que justificaran tamaño sacrificio, se sorprendieron al hallar, dentro de las mismas, una respetable pero para nada normal cantidad de efectivo. Efectivo que por imperio de la derrota poco valía ya, algunas obras de arte y una extraña caja forrada en plomo de aproximadamente 1,40 m de largo por unos 20 centímetros de lado. Abierta por expertos en arte e historia, en su interior hallaron otra caja, pero esta de madera casi totalmente putrefacta, y en su interior un oxidado asta de hierro unido a restos aún más descompuestos de madera. La subsiguiente investigación certificó que lo hallado era la tal vez mitológica lanza, en realidad un pilum, una lanza de mango corto, usada por el centurión Longinus, aquel que según el bíblico relato lo clavó en el costado del Cristo crucificado. De ser cierta esta historia, ello dotaba al objeto de un poder y un significado espiritual inestimable. Esta anécdota pone de relieve el carácter mágico de la liturgia neonazi y nos introduce de lleno en la búsqueda desesperada que, tras reivindicar espúreas raíces, lo llevó a los nazis a encontrar señales de la presencia de la Orden Templaria en todo el mundo, de cuyos caballeros teutones se creían herederos directos. Aquí nuestra peregrinación entronca con la leyenda del Grial, la copa sagrada donde Jesús bebió en la última cena, y donde también José de Arimatea recogió la sangre del crucificado inmolado en la cruz. De los templarios se ha escrito profusamente y no abundaremos aquí. Basta recordar que se los suponía celosos poseedores de la copa. En Parsifal y las leyendas artúricas, tan emparentadas con la esencia caballeresca que dio origen a la Orden del Temple, pese en antecederle las segundas varios siglos, volvemos a encontrar el espíritu de ese deambular por el mundo, buscando lo que en definitiva aparece solo dentro de cada uno de nosotros. Y no fueron pocos los detractores, igualmente imbuidos de misticismo, quienes sostuvieron que fue privándola al mundo cristiano, como monopólicos detentadores de un poder celestial, que los caballeros de la cruz de ocho beatitudes usufructuaron sus cualidades para el enriquecimiento propio. Dueños de una magnífica fortuna que a la larga los condujo al desastre por ser la envidia del rey de Francia y el papa, sus ingentes cantidades de oro celosamente ocultas en las distintas factorías y capítulos de la orden parecen señalar necesariamente en una dirección: América. Quizás no sea otro el origen del áureo metal templario, habida cuenta que los eximios servicios de espionaje de las naciones poderosas de entonces, tanto cristianas como musulmanas, nunca pudieron localizar en el mundo geográficamente conocido de entonces los yacimientos de los que se abastecían de ese oro. Desde La Rochelle, su poderoso puerto de ultramar, los convoyes templarios partían durante meses y actualmente existen confiables investigaciones que demuestran que, para estos intrépidos caballeros, América era un territorio de visitas cotidianas. Una vez más, debemos recordar la extraña estatuilla encontrada por el explorador inglés Sir Fawcett en Brasil, con su atuendo típicamente medieval, o las pictografías del Cerro Colorado en Paraguay, o las denuncias de la existencia de ruinas de un puerto y un barco fenicio cerca de la ciudad de Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos, Argentina, o el denominado El Fuerte en Chubut, en plena Patagonia Argentina, según ciertos estudiosos, últimos restos de un asentamiento templario o Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, se pregunta Gustavo Fernández. No seremos redundantes aquí respecto de la magia, el misterio, pero también las gratuitas leyendas exageradas que corren sobre el lugar. Queremos centrar nuestra atención en un fenómeno que hemos observado en la región, extendido además a todo lo que se conoce como Valle de Punilla, desde Villa Carlos Paz hasta Cruz del Eje, comprendiendo Vialema, Parque Siqui, Mancosquín, Los Cocos, La Cumbre, La Falda, Valle Hermoso, Villa Jardino, San Marcos, Sierras, Charbonnier, Ongamira, San Esteban, Huerta Grande, etc. Me estoy refiriendo a la creciente presencia neonazi en la región. No se trata aquí de cabezas rapadas haciendo sus tropelías en la zona. No, él se refiere a los famosos skinheads. Tampoco de abiertos desfiles de camisas pardas ondeando al viento sus estandartes con la cruz gamada. Se trata, peor aún, de un movimiento más solapado y sutil que acude al reclamo esotérico a invocar connotaciones pseudoespiritualistas en sus afirmaciones, alimentándose de manera parasitaria de la fascinación de esos lugares y sus enigmas. Puntualicemos, dice Gustavo Fernández. Acuérdense que con Gustavo Fernández vamos a entrar dentro de un par de semanas. Así que prepárense o para la nota en vivo o para la grabación que vamos a hacer, porque acá vamos a entrar a preguntar en profundidad. En Capilla del Monte existe una iglesia, la actual construcción fechada a fines del siglo XIX, pero levantada sobre las bases de una anterior de fines del siglo XVI y de cuyo aspecto no se guarda memoria, que es llamada con bastante justicia la Capilla Neotemplaria. Ello en consonancia a su planta octogonal, que en todo el mundo solo existe en iglesias de filiación de la orden templaria, comprensible en una Europa respetuosa de sus monumentos históricos de 1000 años o más, pero desconcertante en una joven Argentina y una más joven aún capilla levantada en un apartado pueblito serrano. La pregunta es, si arquitectónicamente es un hecho que la planta octogonal es privativa de edificaciones templarias y habida cuenta que el estilo edilicio de una iglesia no queda librada al mero sentido estético de un constructor, sino que debe nutrirse de la adecuada aprobación eclesiástica que en sus altos estamentos no es ignorante de aquella filiación, ¿qué extraño avatar del destino llevó a que ésta, es decir, nuestra iglesia de Capilla del Monte, fuera identificada con la caballeresca sociedad, para que no quede lugar a dudas en el embaldosado y original de sus primeros tiempos, piso, se repiten dos símbolos, uno de ellos, 8 pequeños círculos dispuestos en octógono, el místico 8 templario, presente por todas partes. El actual párroco de la iglesia se molesta sobremanera cuando alguien, uno mismo por caso, cuenta Gustavo Fernández, es decir, se molestó con él mismo, se aproxima a señalar tales detalles. Acude a argumentos tan infantiles como que era una moda de aquel entonces, o es lo que había, insistiendo en ese sentido cuando con mirada muy suspicaz paseamos nuestra vista por las paredes, evidentemente refaccionadas una y otra vez. Aquí se extrajo un vitral como rosetón para poner en su lugar inocuas figuras santorales, allá el perfil facetado del frontispicio y el ábside en sus gigantescos y antiguos ladrillos originales fue matizado con un primoroso revestimiento curvo a la cal. En otro lugar, los enormes portones originales fueron retirados para ser reemplazados por hermosas y gigantescas, pero más discretas puertas. Elevo la vista, y allí está el magnífico rosetón de la cúpula a través del cual me baña la luz del día. Pero la bajo también, y entonces encuentro la otra sorpresa. Hablé de 2 símbolos en el embaldosado del piso de la iglesia de capilla, pero solo describí uno. Es el turno del otro, esvásticas de brazos curvos. Miro con atención, comparo, y ya no me quedan dudas. Estamos ante una inacabable sucesión de cruces dextrógiras. Y la pregunta es, ¿qué hacen aquí? Afluyen los recuerdos de tantas lecturas, dice Gustavo Fernández. Afluyen los recuerdos de tantas lecturas. Una vez más, la esvástica no es un invento nazi. Una vez más, el cabo Hitler desocupado, viviendo en una mísera pensión de las pocas monedas que obtenía con la venta de sus aceptables acuarelas paisajísticas, comenzó a frecuentar las tertulias de una sociedad de ocultistas e iluminados conocida como Última Thule, de la cual llegó a ser secretario de actas. Pero ya en esta sociedad secreta se cocinaba la supremacía del ser ario, la luego famosa cosmogonía del hielo cósmico, las alianzas espirituales con otros seres, y en la portada de sus publicaciones ya se distinguía el símbolo que solo, desde 1928, con la fundación del Partido Nacional Socialista, se erigiría también en un símbolo político. Última Thule supo ser filial, luego separada, de otra orden esotérica, esta orden inglesa, conocida como la Golden Dawn, del el amanecer dorado, a la que pertenecieron entre otros Sir Arthur Conan Doyle, Sí, Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, el poeta W.B. Yeats, lean la poesía de Yeats, que es espectacularmente esotérica, y Aleister Crowley, conocido como la bestia, o el gran mago negro del siglo XX, al cual nos hemos referido en extenso en otra oportunidad. Pero a su vez era esta sociedad heredera directa de la sociedad del Brill, una organización germano-británica que estaba a la búsqueda de un fluido vital universal llamado el Brill con B corta y su manipulación. Aquí seguimos la enseñanza de ese maestro de investigadores de lo insólito que es el argentino Héctor Pico. Con el que recién abrimos el programa hace un rato, ¿no? Quien ha demostrado fehacientemente que ya a fines del siglo XVIII, la incipiente sociedad del Brill creía que la manipulación de esa fuerza cósmica les permitiría, entre otros logros, la conquista del espacio en una época en que apenas los sueños de los Montgolfier apuntaban a los cielos. Ominosamente descubrimos en el exterior de la iglesia de Capilla del Monte que alguien ha pintado una esvástica hitleriana como oscuro recordatorio que los nazis también están detrás de estas relaciones. Durante su apogeo, los miembros de las SS gustaban desfilar en Berlín con atuendo templario, pues se consideraban herederos directos de su mitología, historia y misión. Seguir los pasos del temple a través del mundo entonces era una consecuencia necesaria y previsible. En Capilla del Monte existe, por otra parte, una subcultura de neto corte fascista, no oriunda del lugar, sino importada por esoteristas provenientes tanto de la ciudad de Buenos Aires como de otras partes del mundo, incluso. Están radicados allí muchos seguidores de Terrera, abierto admirador del jerarca alemán, quien por ejemplo escribe en su libro La esvástica historia y metafísica lo siguiente. El Führer, en uno de sus grandes discursos pronunciado por 1937, había expresado con toda claridad que el gran talento que poseen los hombres superiores consiste en simplificar los problemas complejos y reducirlos a sus términos esenciales. Esa habilidad intelectual es propia sólo de los grandes hombres, quienes están dotados de un poder de síntesis, de comprensión y de asimilación que los convierte en únicos, en maestros, en estadistas. Son verdaderos siddhas. Siddhas haciendo referencia a los dioses hindúes, entiéndalo, son verdaderos siddhas, dioses del conocimiento tanto físico como metafísico. Este libro en particular, dice Gustavo Fernández, fue editado en junio de 1989 por la editorial Patria Vieja, dependiente de la así llamada Escuela Hermética Primordial de las Antípodas, un grupo de reflexión y difusión no institucionalizado que opera fuertemente en la región, nucleando a pensadores de esa corriente. Durante un tiempo me pregunté a qué antípoda se refería Terrera, hasta que advertí que estos neonazis sostienen que el Valle de Punilla está en las antípodas del Tíbet. He sabido que para esta particular concepción, las antípodas geográficas de un lugar sacro, o deberíamos mejor escribir, un lugar de poder, repite esa energía. Otra imprecisión más. Las antípodas del valle no es el Tíbet, sino un área próxima a Shanghái. Del Valle de Punilla, las antípodas serían una zona próxima a Shanghái. Se dice que en algún lugar de la zona los templarios en fuga ocultaron el Santo Grial. Se sostiene que hace unos 60 años el metafísico Orfelio Ulises, a su regreso de un viaje al Tíbet, descubrió, guiado telepáticamente por sus maestros, el toki lítico o bastón de mando, una fina y larga piedra posiblemente de basalto de aproximadamente 1,20 m de longitud, un cetro de fuerza cósmica celosamente oculta durante milenios por los aborígenes comechingones, preámbulo para preparar a la humanidad para la recuperación del Grial. La citada escuela, entre comillas, pone Gustavo Fernández entonces, realizó numerosos seminarios, retiros espirituales, charlas y cursos, apadrinó la publicación de muchos textos de Terrera y alimentó a su manera la saga. Actualmente las gestiones semioficiosas de la Municipalidad de Capilla del Monte para recuperar ese objeto, en manos del heredero directo de Terrera, su hijo, en este caso su hijo mayor Guillermo, quien es quien tendría el bastón de mando en la actualidad para entronizarlo como un objeto de casi veneración en la idílica localidad, lo transformaría entonces en meca de peregrinaje de personas afines a esa ideología, y su sola presencia retroalimentaría aún más la tradición aria de la posguerra. El asunto, sin embargo, se complica ante las versiones cada vez más firmes de que dicho bastón de mando sería en realidad un fraude perpetrado para darle identidad a una conspiración. Nuestro amigo Fernando Diz, periodista e investigador porteño radicado hace muchos años en el lugar, nos adelanta que ha logrado el testimonio de quienes estuvieron en su momento vinculados a la elaboración del mismo, prometiéndonos entrevistas exclusivas que no dudaremos en su momento en difundir. Muy bien. Hasta aquí esta parte de la historia. La publicación continúa con La Falda, es decir, el Hotel Edén, la caja chica de Hitler, que les voy a leer en un próximo programa, ¿eh? Pero se largó con todo el amigo Gustavo Fernández, con estas revelaciones, historias y también con la puesta al día de lo que son las investigaciones que seguimos varios, respecto del tema Terrera y de toda la cuestión del bastón de mando, el Santo Grial, y todo esto que en algún momento estuvo con una presencia muy fuerte y en superficie en Capilla del Monte. Como bien dice Gustavo Fernández, ahora el tema es más silencioso y más oculto aquí en Capilla del Monte, pero no por ser oculto no lo conocemos y no sabemos quiénes son los protagonistas de estas historias que quieren implantarse en Capilla del Monte, ¿sí? Pero bueno, esos serán capítulos venideros e investigaciones que compartiremos con ustedes en las semanas, en los meses y en los años venideros de Cielos Profundos, ¿eh? La verdad que es espectacular como a veces las cosas van cerrándose. No tengo más nada para decirles, así que como cuando lo decimos, ya cuando hemos agotado todo, no hay por qué quedarnos más ni hacer más tiempo de ninguna forma. Nos estamos reencontrando el próximo jueves a partir de la hora 19 para compartir un nuevo vuelo de Cielos Profundos. Ya se viene folcloreando, ¿no? En la continuidad de la 105.9 Radio Gente con Aide y el folclore que tanto les gusta a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Bueno, y nada más. Que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín?